A Colombia la está matando la pereza. Y así son todos los oligarcas y por eso sus apellidos se repiten una y otra vez en la presidencia de Colombia. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo... Esta es la voz que viene del alma, del que madruga sin perder la calma, del que trabaja, lucha y espera que el cambio llegue y rompa la esfera. Jornada justa de sol a sol, 8 horitas sin más control, y el domingo que valga el doble. El descanso no es pa' que lo robe un noble. Apoyo al micro que produce local, si a las tazas blandas, al campo sin mal. Licencia menstrual y para sanar es un derecho, no hay que rogar. Es la consulta, la voz del pueblo. Con cada voto subimos al cielo. Por la justicia, por un nuevo día, Colombia canta, su lucha es la mía. Es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festín. Oiga, y el pueblo colombiano quiere que el campesino y la campesina, ya viejas después de gastar toda su vida bajo el sol y sobre el surco, alimentando a la humanidad, tengan una pensión. Con discapacidad por cada 100, que se acabe la exclusión también. Y el joven del SENA con contrato real, si al futuro con dignidad laboral. Repartidores con salud y ley, no más abuso, que el derecho esté. Al campo se le debe salario justo, trabajador rural no más disgusto. Es la consulta, la voz del pueblo. Con cada voto subimos al cielo. Por la justicia, por un nuevo día, Colombia canta, su lucha es la mía. Tercerización se tiene que ir, esclavitud moderna no debe existir. Formalizar a quien cuida y crea, madres, artistas, que el Estado vea. Contrato estable sin fecha final, sea la vida sin miedo laboral. Y el campesino con su pensión reciba el bono que le da la nación. No más excusas, no más temor. El pueblo exige con todo su honor. Es nuestra lucha, es nuestro andar, con 12 razones pa' transformar. Que el día termine a las 6 de la tarde, oiga, qué cosa tan terrible y revolucionaria y radical. Es la consulta, la voz del pueblo, con cada voto subimos al cielo, por la justicia, por un nuevo. Su lucha es la mía. 12 preguntas, una decisión. La patria se alza con convicción. Votemos juntos sin retroceder. Es hora del pueblo y se va a hacer ver. Y se para altivo de tú a tú y mira del frente al oligarca y le dice: tu tiempo ya pasó. La anterior fue una producción de Ritmos Revolucionarios. Si disfrutas nuestro contenido y te gustaría apoyarnos, ¿qué te parece invitarnos a un café? Puedes hacerlo enviando tu apoyo a través de Nequi al número 322-935-0646. Todo aporte grande o pequeño es enormemente apreciado. Gracias por considerarlo.